Hoy llegó Metatron para decirte, bueno, está bien, mira, ¿viste todo esto que hiciste? Bueno, todo lo que hiciste bueno, Dios lo vio y va a ser compensado. Y todo lo que hiciste malo, podés revertirlo, dando vuelta a la página y empezando a escribir de nuevo. Empezando a decir, bueno, yo soy esto, con estos errores y con estas virtudes. Pero ahora empiezo a mejorar mi vida para hacer esto otro. Metatron no es cambiar de vida, ¿eh? No es estar plantado en esta vida y decir, bueno, listo, cierro la puerta y me voy. No, Metatron es cambio. Metatron es empezar de nuevo con tu mismo cuerpo, con tu mismo bagaje de lo aprendido, pero con esta situación importantísima de poder mejorar. Ese antes y después hace que puedas mejorar. Ese antes y después hace que ilumines tu camino y el de quienes te miran. Aquellos que te preguntan, pero vos cómo haces, cómo cambiaste tanto, cómo pudiste. Nunca, Metatron viene a combatir la palabra famosa, es nadie cambia, no, la gente no cambia. No, la gente cambia cuando quiere cambiar, cuando está en el camino espiritual, cuando está en una búsqueda intensa y la pone de manifiesto. Eso hace Metatron en tu vida. Empezar una búsqueda intensa y poner de manifiesto. Eso hace, baja a la tierra tus sueños, tus ilusiones, porque ¿qué haces? Cambias el método de investigación, cambias el método de vivencia. ¿Vieron que dicen que cuando vos repetís siempre los mismos pasos vas al fracaso seguro? Hay que cambiar la forma, hay que cambiar el paso, hay que intentar otro lugar, otro camino. Bueno, Metatron hace eso, Metatron llega a tu vida para decirte, espera, ¿viste que acá no hay una pared? ¿Viste que pegás y pegás y pegás y pegás contra ella y no hay una puerta? Mejor dicho, me equivoqué, quise decir, acá no hay una puerta, sos solo una pared. Bueno, no quieras convertir esa pared en una puerta. Correte unos pasos, o girá, o da la vuelta, o empezá a mirar otras posibilidades. A veces estamos remando en una situación de pesadez y de conflicto permanente. Metatron viene a decirte que hay otra vida. Metatron viene a decirte, vamos a empezar a trabajar por este lado. Metatron viene a decirte, mira, no van a cambiar ni tus amigos, ni tus padres, ni tus... Algunos amigos cambian cuando uno cambia, pero me refiero a, no van a cambiar los patrones de conducta estas personas, pero vos vas a poder enfrentarte al camino futuro de una manera diferente. ¿Sabes qué hace Metatron? Convierte barro en oro. Eso que era un peso enorme en tu vida y en tu mochila lo convierte en sabiduría. Hace que vos puedas evaluar todo el sacrificio y el trabajo que hiciste. Para que puedas decir, bueno, a ver, doy vuelta a la página y arranco de nuevo. Doy vuelta a la página y hoy pasó, hoy es un nuevo día, a la hora que sea. No importa si te levantaste a las 7 de la mañana, a las 10 o a las 12 o todavía estás en la cama haciendo fiaca. Lo que sí importa es que cuando vos empieces ese día, empiece tu día, o por ahí ya te levantaste a las 7 de la mañana y diste vueltas. Bueno, ahora este es el momento de invocar a Metatron y de darle un sentido a tu vida. Dar vuelta a la tortilla. ¿Vieron? Hay una canción muy linda, dale la vuelta a la tortilla. Bueno, da vuelta a la tortilla. Dejá de estar en una situación de angustia, de enojo, de impotencia, para estar en una actitud hacedora. Metatron hace que conviertas tu energía dispersa, la del enojo, la de la bronca, la de la tristeza, la de la frustración, en potencial para adelante. Entonces hoy vino a decirnos, yo estoy acá, llámame, da vuelta a la página. Si hasta hoy fuiste una persona conflictiva, empezá a dejar los conflictos de lado y empezá a ser una persona productiva. ¿Cuántas veces te para o te frena? Estás todo el día pensando lo que tenés que hacer y no lo haces. Con Metatron lo que podés hacer es escribir o programar y dar vuelta a la página y decir, hoy hago esto. Hoy cambio esta mesa de lugar. Hoy hablo menos con esta persona. Hoy cambio, perdono y olvido. hoy. Entonces vas a ver que si te fue bien hoy, lo vas a poder volver a hacer mañana y un poquito cada día va sumando una vida mejor. El problema grande que tenemos, el famoso estrés, el famoso burnout que hay tanta gente enferma, todo eso es el exceso, los excesos, el exceso de carga, el exceso de angustias, el exceso de enojos, el exceso de emociones y también es el exceso de no parar y decir, es el exceso de movimiento. A veces hay que empezar a cambiar los excesos y llenar nuestras carencias. Porque cuando vos estás muy ocupado en algo que no te hace bien, quiere decir que estás tapando una carencia. ¿Sí? Hay una carencia afectiva, hay una carencia espiritual, hay una carencia emocional que no te estás dedicando a llenar. Pones el exceso acá. Trabajo demasiado, pienso demasiado, corro demasiado. ¿Y mi carencia cuál es? Ir despacio, porque claro, si voy despacio tengo que pensar en las cosas que me faltan. Y no hay que pensar en lo que a uno le falta, hay que pensar en cómo logro estar mejor cada día. Metatrón viene a equilibrar ese libro, viene a que te conectes con los verdaderos valores, viene a que puedas ser feliz de a ratitos para después acostumbrarte a que se puede. Uno se relaja y hace cosas por los otros y ahí empieza a ocuparse menos de los problemas tan grandes que a veces nos persiguen, nos corren. Y como decía Winston Churchill, el 80% de nuestros problemas nunca se llegan a concretar. Las soluciones están al alcance de la mano y se arreglan solas. A veces tenemos miedo a enfermarnos, miedo al perder el trabajo, miedo a no sacar una buena nota, miedo a no aprobar la facultad o la escuela primaria o a no hacer el trabajo que hicimos esté mal hecho. El secreto es pedirle a Metatrón que nos ayude a equilibrarnos, a Gabriel a armonizarnos y a Metatrón a estar en equilibrio, a que no importa si me salió mal 5 veces, intento una nueva y de una forma diferente. Si para ser un perro empezaste primero por las patas, a lo mejor ahora tenés que empezar por las orejas para dibujar un perro. Si para tener una buena amistad empezaste primero dando y atosigaste al otro y lo acostumbraste a que no haga nada, ni siquiera levante un teléfono para llamarte, a lo mejor ahora empezás una relación donde sos medido y empezás a decir, bueno, voy a esperar a que me llame o voy a mandarle un mensaje o le voy a preguntar cómo sigue de su dolor, voy despacio. Cuando uno entrega todo y se sienta a esperar que el otro devuelva, siempre estás perdiendo. Por eso viene el arcángel Metatrón, para equilibrar la balanza, ¿no? Para poder decir, bueno, no voy a esperar nada de los demás, voy a ponerme a buscar en mí lo que me hace bien, lo que hago bien con los demás y quiero seguir haciendo. Y si en algún momento viene el premio, lo voy a recibir con muchísima alegría. Pero no estoy esperando palos todo el tiempo, porque no tengo que generar eso. A veces mi propia actitud genera que el otro tenga ganas de pegarme palos, tenga ganas de decirme siempre lo contrario a lo que quiero decir. ¿Por qué? No, yo no soy psicóloga, simplemente te digo, la gente actúa muchísimas veces de la manera que uno espera que actúe y muchísimas veces de la manera opuesta. Entonces, revisa qué pasa, da vuelta a la página, empezá de nuevo, armate un diagrama de vida donde vos te enfoques en ayudar al otro sin esperar nada a cambio, donde hagas lo que te hace feliz a tu manera y ser feliz con lo que haces. No es poco, para empezar, es mucho, porque por lo general siempre estamos no valorando lo que damos o sobrevalorando lo que damos y no lo que nos dan. Porque por ahí lo que nos dan es miserable, es paupérrimo, no existe. Pero acuérdense siempre de esto, Dios te está evaluando y Dios te ve. Y en el momento que decís romper con las estructuras, de decir basta de esperar que el olmo me dé peras, y empezás a cultivar un peral, empezás a encontrar que justamente te da peras. Y no es una casualidad, y no es un acierto de la vida, es un cambio de actitud. Yo no puedo esperar que mi olmo cambie. Y cuando yo estoy esperando que mi olmo cambie, estoy invirtiendo mi tiempo en algo imposible, pero no porque no crea en los milagros. Yo creo en los milagros, pero te puede dar una pera. ¿Qué sé yo? Si es un milagro de esos contundentes, te puede dar un árbol lleno de peras porque fue un milagro, pero vuelve a ser olmo. Entonces, en la vida no estemos dando vueltas alrededor de situaciones que ya sabemos que no van a cambiar. Que la estructura de esas personas está generada así y no tienen, son felices como son. Entonces, no dejes que embarren tu vida, tus pensamientos, tus sentimientos. Ponele el límite, ponele el freno, ponete derechito en el camino que querés recorrer y decí basta de dar vueltas a la rotonda. Si yo sé que tengo que continuar por la ruta principal, ¿por qué volví a dar vueltas y vueltas y vueltas a la rotonda? Cuando vos le pedís ayuda a Metatrón, te enfocás verdaderamente en cuál es el camino y no te equivocás. Y vas derechito y vas por donde tenés que ir, y si tenés que doblar, doblás en el lugar correcto. En la vida vamos así, con un mapa. Ese mapa, cuando no lo tenemos a mano, nuestros ángeles no lo muestran. Y cuando estamos yendo equivocado, Metatrón es el que te hace volver al camino original. Metatrón es el que te hace encontrar ese atajo para volver a la ruta principal. ¿Por qué? Y porque estamos cambiando la actitud, estamos pensando en crecer, estamos pensando en hacer el bien sin estar esperando nada a cambio y encontrar en eso placer, encontrar en eso paz, encontrar en eso alivio. No podemos cargar 100 kilos sobre las espaldas. Hay gente que se dedica a hacerlo. Si ves las Olimpiadas, ves esta gente que levanta las pesas y vos decís, se va a morir ahí, no va a poder, Dios mío, ayúdala, ¿no? Y de golpe ves que lo logra y otros que caen desmayados en el esfuerzo. ¿Por qué no empezás con una pesa de 5 kilos? Basta, si tenés en este momento una pesa de 20, bajá y pensá, ¿es necesario tener sobre mis espaldas esto, esto, esto? Este quiere hacer su camino, este otro también. Este con el que yo tengo que trabajar o con el que tengo que realizar, también. Entonces mi actitud tiene que ser la de poder empezar cada día de nuevo con luz, con esperanza y con alegría. No esperar cambios, pedirlos, rezar por esos cambios. Pero no los espero, porque el otro hay que ver si quiere. El otro hay que ver si quiere dar peras. Yo quiero ser una persona que dé frutos. Si soy un olmo, quiero dar mi fruto. Si soy un olivo, quiero dar aceitunas. Si soy un manzano, quiero dar manzanas, pero que sean las mejores. Este es mi camino. Poder manejarme en la vida con mi origen, mi esencia, y dar lo mejor de mí, siendo feliz por ello. Metatrón viene a equilibrar ese libro, viene a decirte, bueno, basta de gastar tu tiempo en lo que no podés. Empezá a vivir tu tiempo en lo que sí podés. Esa es una gran, gran diferencia. Dar vuelta a la página no significa tirar todo por la borda. Si vos te vas de un trabajo porque te cansan y son todos olmos y vos querés peras, vas a buscar un peral, no perdiste todos estos años. Te hicieron la persona que sos hoy. Empezás a buscar un lugar a donde la persona que sos hoy crezca y pueda servir y ser útil. Es como un médico, cuando recién sale de las primeras materias de la facultad, por ahí te pone una inyección y te deja un absceso. Obviamente que a lo largo de su vida va a saber ver, va a sumar la intuición, va a sumar la calidad de trabajo, y el día que te ve no te va a poner una inyección, pero vas a ver exactamente lo que vos necesitas. Así somos nosotros, vamos cultivándonos en la vida. Todo depende si lo vemos positivo o negativo. El que está estancado no crece, y el que está estancado se enferma. Hay que ponerse en movimiento. Bueno,

de San Telmo, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Silvia de Caseros, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Para Emma de la Reja, que hoy es su cumpleaños, así que le mandamos un muy, pero muy, pero muy feliz cumpleaños. Que lo pases hermoso. Que hoy sea un día donde Metatrón te haga ver todas las cosas buenas de tu vida y las muy buenas que están por venir. Te mando un abrazo. Para vos viene el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Para Rosa María de Vicente López, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Y te mando un beso enorme, Rosita, y muchísimas gracias por todo, como siempre. Para Gladys, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Y para todos los que tenían necesidad, ganas de recibir un ángel y no pudieron, aquí está este ángel, es para ustedes. Y para todos los que lo van a escuchar después, grabado en su momento, aquí va. Este ángel es el que necesitabas vos hoy. Es el arcángel Uriel. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Les mando un beso enorme. Nos encontramos el próximo jueves aquí en AM830, como cada martes y jueves después de la doctora Elba Garber. Que Metatrón descienda sobre tu vida aquí, ahora y te inunde de luz, de paz y de sabiduría. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Y en salud crecerá, y cualquier